Urbano siempre ha sido serio. Ha hablado siempre poco, nada. Creo que no tiene mucha inteligencia y por eso no se manifiesta. Tal vez no tenga muchas cosas que decir y si las tiene, sabe que son torpezas y por si acaso, calla. Tal vez tenga poca inteligencia y por eso calla. Desde que nos casamos, Urbano ha sido un hombre de invierno. Si tengo que echar la vista atrás en los 30 o 35 años de casados, puede decirse que solo recuerdo inviernos. Y también un sombrero que se compró. Se colocó y ya no se quitó. Es la única imagen que conservo de Urbano. ¿Urbano? No lo recuerdo ni en primavera ni en verano. Solo cuando empieza a hacer frío. Por fortuna vivimos en el norte. Si viviéramos en el sur tendría muy pocos recuerdos, pero tengo muchos, incluso en algún momento en que Urbano me falta. Recuerdo haberle sugerido trasladarnos más al norte, incluso a Noruega, porque con el frío le recuerdo más. Allí dicen que incluso los veranos son helados, entonces le conocería en verano. Y si me paro a pensar, tampoco recuerdo a Urbano dentro de la casa, probablemente porque se quitaba la casacona y a partir de entonces desvanece. No. No se piensen que es el hombre invisible y que debajo del peinto no hay nada y yo me he enamorado de un simple abrigo que anda por ahí tirado. No. Urbano existe. Es mi marido. Es curioso porque de las personas que queremos recordamos al cabo de los años lo que amábamos de ellas. Tal vez sea una virtud. Pensamos que la gente nos atrae por sus bondades, pero son sus cosas. Las personas nos gustan por algo que nuestro consciente no es capaz de explicarnos, pero hay una motivación. Ya puede apalearnos como un típico hombre de caverna, ser feo, vejarnos, maltratarnos, que no nos descabalgará todo eso de nuestra obcecación. Pero un día se quita una verruga y ya está, ya no es él, y el mundo se viene abajo. A veces es algo físico, a veces su atractivo ocurre que nunca desaparece porque es un gesto de la mano o una manera de explicarse. A veces es su delgadez y al tomar kilos ya no le amamos. O porque rectifica un rasgo, modula un gesto, ya no es tan simpático porque como los vampiros le hemos exigido su simpatía durante demasiado tiempo y se convierte en algo mucho más perverso que si nunca nos hubiera dado nada. A veces es algo indecible que no sé explicar ahora. Llego a esta conclusión para explicar el Peyton, porque desde hace muchos meses noto una falta, la falta que yo le llamo.